situación. Te vi de lejos y me mataste con esos ojitos que me disparaste, nena. Yo no buscaba nada y me fui con vos. Pasé por tu grupo y me frenaste. Me dijiste si no me animo a besarte, entonces te agarré la cintura y te hice mi amor. Todo comenzó bailando aquella noche loca de los mil tequilas. Amé como sonreías. Amé el resto de mi vida. Todo comenzó bailando aquella noche loca de los mil tequilas. Amé como sonreías. Amé el resto de mi vida. Desafiando poco a poco, yo tenía el antojo de invitarte a bailar. Parecías nerviosa, vestidito rosa, para mí una diosa de risa contagiosa. Linda, dime tu nombre, quiero ser tu hombre, aunque sea una noche. Todo comenzó bailando aquella noche loca de los míos.